Bueno, nosotros empezamos el plantón el 22 de junio del año en curso. Mi preocupación es que, por ejemplo, nosotros como humildes campesinos de esta región, en mi caso tengo 25 años de vivir en esta región, he sacado mis hijos adelante en esta región y gracias a Dios pues hemos vivido tranquilos, felices, disfrutando de nuestras tierras, produciendo el ganado, el cacao, y aguacate, caucho y muchas otras cosas que gracias a Dios nuestra tierra produce. Y de verdad que le duele a uno en el alma ver que hoy en día que ya tenemos una carretera viable, que podemos fácilmente sacar nuestros productos afuera, vengan personas extrañas, ajenas a nuestra región, a querer saquearnos de nuestras tierras, de donde hemos criado nuestros hijos, donde estamos enseñados a vivir tranquilos, en completa paz. Es una región muy sana, hemos vivido toda nuestra vida tranquilos, trabajando, criando nuestros hijos y queremos, de mi parte yo quiero, el anhelo mío es poderle dejar a mis hijos, a mis nietos, una tierra que sana, con productos que se puedan sacar al mercado lícitamente, y por eso me duele en el alma que personas ajenas a nuestra región vengan a querer saquearnos de nuestras tierras, que nos han costado nuestro sudor, nos ha costado mucho sacrificio nosotros tener hoy en día cada uno una parcelita ya formada, donde podemos tener la vaquita de leche, las maticas de cacao, los aguacates, el cultivo de caucho y vivir tranquilos. Y entonces, de manera que yo sí le pido al gobierno que por favor nos escuche, que por favor escuche nuestro llamado, que haga algo por nosotros, que nos ayuden en este problema, porque el gobierno debe ser consciente de que sin el campesino tampoco ellos no son nada, porque ellos están en la ciudad, pero ellos allá, si no fuera por el campesino que produce el ganado, donde llega la carne, llegan los huevos, el aguacate, el cacao y muchos productos que podemos producir acá, si no fuera por el campesino, yo estoy seguro que entonces la gente que está en las ciudades iría a sufrir de hambre, porque si el gobierno no defiende, no nos colabora en una región tan rica como esta que es productiva, entonces, ¿qué sería de nuestro futuro? ¿Qué sería el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos? Ya que tenemos una tierra tan buena, una tierra que es muy productora. Entonces, yo sí, de mi parte, le pido al gobierno que por favor nos escuche, que nos ayude, que no nos deje solos, que si es necesario, si no nos creen, que vengan personas del alto gobierno y que vengan hasta nuestra tierra y se den de cuenta lo que aquí se produce, que no es como los señores de la minería han dicho, que son tierras desérticas, que son tierras que no hay forestación, que son desiertos, que no hay agua. Eso han dicho ellos por allá, pero es una gran mentira, porque aquí las personas que han podido venir a acompañarnos y a mirar nuestras tierras se llevan otra imagen. Y eso sí es lo que yo le pido al gobierno, que por favor nos escuche, que estamos en un paraíso, por así decir. Son unas tierras que no se consiguen muy, muy fácil en otro lugar, que sean tan productivas y tan pasivas como son nuestras tierras. Entonces, por eso queremos, de mi parte, decirle al gobierno que por favor nos escuche y que nos ayude.